Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. ¿Tenemos postre? Oh, claro. ¿Qué mejor postre que mi laboratorio? Llegó la hora, ya, ya, sí. Un puto cassette circula por toda la ciudad con la misma mierda mal grabada. Esto es la génesis del verdadero rap del puta. Sí, sí, sí, cuta. Esquizofrenia, magia, levitación y flow bueno. Puedes venir con todas las pistolas del mundo y matarme bien muerto. Eso no cambia nada, sigue siendo el mismo adefesio, adefesioso, mocoso, terroso, con dedos pegajosos. Marmota de barrio peligroso. Me gozo de lo chistoso. Cometí un trozo, esta verdad tu rostro, moscos vuelan, nos desvelan como en la selva, calles llenas de culebras, reglas, ja, que reglas, el cheve se perea, grafitis en la escena para que todos vean, chicharras ardientes, me quemo los dientes, fresco refrescante para todos los presentes, que meditan y examinan los mundos paralelos escondidos en la vida, oscura mafia clan, trueno, eres el portador con pressure del centro, chakra con lágrimas convertidas en lagunas mentales, chispa, rey de los animales y los seres mortales. Dime quiénes son y caminan por la acera. Lindo, fresco, relajado, son la eres verdadera. Dime quiénes son y caminan por la acera. Lindo, fresco y relajado, son la eres verdadera. Dime quiénes son y caminan por la acera. Lindo, fresco, relajado, son la eres verdadera. Dime quiénes son y caminan por la acera. Lindo, fresco y relajado, son la eres verdadera. Ya ha pasado mucho tiempo y si no lo sabías, chamo, pon mucha atención y toma nota para que sepas cómo es la cosa. Tu cuchillo no corta y tu mamá la corta como corta el mío. Rimas, rimas, rimador de tu estilo. Propiazo tu caso, sacude el mazo. Y sí, sí, sí, sí, X es mi nombre. Profesor de las artes místicas del caño. ¿Te destapo o solamente pasaremos un buen rato? Estas letras las escribo sentado desde el baño. En la taza, ¿qué pasa? Shh. Sereno, moreno, si quieres buscarme, multiplica 38 por la hipotenusa del pedo. No juegues con los flacos callejeros, desde el trébol represento. 100%. Esto sí queda maravilla. Nena, duerme sola y te produzco pesadillas. Entre las piernas dan cosquillas, va semilla. Tienes una cita y en la ñata una espinilla, el cabecilla. No, no, no, no, no tienes penilla, ya por pilla. Te salieron las horquillas, fiebre amarilla. Representa a las horquillas asesinas, fuman gripa, gazapados en el bosque de la China con papel de cajetilla, chamo ardilla. Siempre estás treposo, no llegas ni a la rodilla. Primero aprende y toma rica chicha con morcilla. Saborea de la morcilla, el gordo de la cueme pandilla, rimilla, chicharilla, en tu mundo de mierdilla. Esta puta noche la coneja chichachilla, panza abajo en la silla, en el culo una tuca espinilla, con la mezcla de aguacate con espumilla. Al postre, con espumilla. Dime quiénes son y caminan por la acera. Lindo, fresco, relajado, son la R verdadera. Dime quiénes son y caminan por la acera. Lindo, guapo y relajado, 38 que no juega. Dime quiénes son y caminan por la acera. Lindo, fresco y relajado, son la R verdadera. Dime quiénes son que te arranchan la cartera. Lindo, fino y relajado, X mota cordopera. Adelante, con funcionamiento 2. ¿Listo? Su pierna hormiguea. Rasquen la pierna izquierda. La pierna fue atendida. Aquí llega una broma por el 4-1. Preparen respuesta para próxima broma. Respuesta a broma 18.2. Sonríe, por favor. Está sonriendo. Cerebro a estómago, cerebro a estómago. Estómago a cerebro. Fuera. Ya baja alimento. Aquí control de misión, control de misión. Por favor, alerta a revisión del sistema. ¿Bien? ¿Qué opinas? No, gracias. ¿Crees que habrá relación esta noche? Me siento muy optimista. La chica es hermosa. ¿La viste? No, no tuve oportunidad. Todo fue muy arrebatado y... Es adorable, deberías verla. Cerebro a ojo, conteste. Ojos a cerebro, adelante. Enfoquen a la chica, quiero revisar algo, por favor. ¿Desea ver todo el cuerpo? Sí. Ahora. Oh, sería una pena perder esta. ¿Y cuánto? ¿Alguna indicación? Cerebro a oído, cerebro a oído. ¿Podrían dejarnos escuchar? Como perros de la calle. Rapda de veras. De pelea, doy combate a quien sea. No me busques, yo te encuentro, yo te cazo donde quiera. Un perro de pelea, doy combate a quien sea. No me busques, yo te encuentro, yo te cazo donde quiera. Un perro de pelea, doy combate a quien sea. No me busques, yo te encuentro, yo te cazo donde quiera. Un perro de pelea, doy combate a quien sea. No me busques, yo te encuentro, yo te cazo donde quiera. Escucha el mensaje que te dejo yo ahora. Lo encuentras en mi disco, suénalo en la grabadora. Si no tienes el beat, entonces búscalo ya ahora. Ya sabes que en la calle lo consigues con el dólar. El tráfico de música voy sembrando en las aceras, plasmando las ideas de un rapero dale veras. No necesito bronca para armar la tiradera, porque estoy listo siempre para esta gran pelea. Peleo donde sea, peleo con quien quieras, peleo todo el tiempo, hasta peleo con tu abuela. En esto soy el duro y te mando a la verga. Escucha muy atento que llegó la vieja escuela. Peleo donde sea, peleo con quien quieras, peleo todo el tiempo, hasta peleo con tu abuela. En esto soy el duro y te mando a la verga. Escucha muy atento que llegó la vieja escuela. No te cruces puestas ni veredas, que estos dos son perros de pelea. Si quieres problemas, pues venga los que sea, que estos dos son perros de pelea. No te cruces puestas ni veredas, que estos dos son perros de pelea. Si quieres problemas, pues venga los que sea, que estos dos son perros de pelea. Checa, checa, hip hop underground. Lírica explosiva llena de neurotista. Defiéndete en este primer round. New old school, ya lo crumpers crown. Camino relajado, en las calles he dejado un legado. He rayado las paredes de tu barrio con este beat pesado. He empezado, te he quemado, te has quedado estancado con lo que hoy has escuchado. No, que no es lo mismo, verdadero hip hop. Esto no es fanatismo. Mira quien te tira, respira tu ira, retira, estira tu espalda y dime a qué aspiras. Es un estilo nítido, es un estilo práctico, galáctico. Es de lunático, verídico, es un nivel el más en lo mental, elemental. Y si nos quieres enfrentar, pues ya llegó tu final. No te cruces por estas mis veredas, que estos dos son perros de pelea. Si quieres problemas, pues vengan los que sea, que estos dos son perros de pelea. No te cruces por estas mis veredas, que estos dos son perros de pelea. Si quieren problemas, pues vengan los que sea, que estos dos son perros de pelea. ¿Cuál es el problema? Tú el sistema. ¿Cuál es el problema? Todo su sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es el sistema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay el dilema? Esa es la pregunta que me hago y me condena a buscar respuestas y aprender de estas, para no alimentar ni las guerras ni las protestas. De eso no dependo, pilas que el gobierno nos está mintiendo y nos está enloqueciendo. Problema mundial es la guerra final. La solución de todo es mirar la realidad. Lo importante aquí es que no seamos títeres, que no nos sigue ni el dinero ni el poder. El que quiera eso le vamos a joder, porque todos estamos ya cansados de perder. Si quieren lucharemos y por esto moriremos, por esta justa causa, eso es lo de menos. A nuestra libertad no nos ponga frenos, no

equipo para mi gente, rap de occidente. Esto sí se siente, lo tienes al frente, claro y evidente, contra la corriente. El mundo que gira, te tira, te mira como un delincuente. Pa' mi gente, rap de occidente. Esto sí se siente, lo tienes al frente, claro y evidente, contra la corriente. El mundo que gira, te tira, te mira como un delincuente. Empiezo con mi verso, nunca tropiezo en este ambiente denso, tenso. Primero pienso, sé dónde piso, suavemente me deslizo y tiro preciso, mi golpe macizo. K.O., cayó el rival en el asalto. Yo represento calle, represento asfalto. Siempre verídico al expresarme en el canto, siempre despierto y siempre al tanto. Mi barrio, mi gente, mi raza dentro de mi país, todo eso represento, esto lo siento. Por eso fluye, nunca se disminuye, más aumenta mi talento. Mi estilo, con el que aniquilo, y arraso, tiembla el suelo cuando doy un paso. Causo temblores, ni un paso en falso. Ni un paso en falso. Tipo para mi gente, rap de occidente. Esto sí se siente, lo tienes al frente, claro y evidente, contra la corriente. El mundo que gira, te tira, te mira como un delincuente. Pa' mi gente, rap de occidente. Esto sí se siente, lo tienes al frente, claro y evidente, contra la corriente. El mundo que gira, te tira, te mira como un delincuente. Con mi pinta, esta es mi facha. El barrio me cacha, está con buena racha. Paredes con pinta, daros sol que mancha. La ropa a las manos, rayamos toda la cancha. 23, 25, pego un brinco pana. No entres en mi barrio si vienes con gana. No es por fama, ni por camas. Es por vida, hip hop se aclama. Underground, lo que suena en tu parlante. No es delincuencia, no seas ignorante. Es herencia, man, es mi ciencia. Es decencia y la vivencia de un cantante. Underground, lo que suena en tu parlante. No es delincuencia, no seas ignorante. Es herencia, es mi ciencia. Es decencia y la vivencia de un cantante. Tipo para mi gente, rap de occidente. Esto sí se siente, lo tienes al frente, claro y evidente, contra la corriente. El mundo que gira, te tira, te mira como un delincuente. Pa' mi gente, rap de occidente. Esto sí se siente, lo tienes al frente, claro y evidente, contra la corriente. El mundo que gira, te tira, te mira como un delincuente. Ponle sal, llegó tu final. No hay canal, vida sanguinal. Ahora sal, desata. Las balas te saltan. Es fatal, es letal. Es real, puto mafia clan. Pulveriza al rival. Como salvaje animal. Criminal, canibal. Dime cuál no es real. Muerto tira cal. La venganza es criminal. La venganza es criminal. Viajas a través del tiempo. Escapar no puedes. El sistema te atrapó. Detener sus redes. Ahora sal si puedes. Hasta que no entiendes, no. No corras, hasta que defiendes. Viajas a través del tiempo. Escapar no puedes. El sistema te atrapó. Detener sus redes. Ahora sal si puedes. Hasta que no entiendes, no. No corras, hasta que defiendes. A pesar de todo, hago rap mi modo. Aumentando palabras, a me acomodo. Sigo poco a poco, es mi vida loco. Solo choco en choco, encendiendo el coco. Se parece foco, cuando yo me aloco. Traigo el saco rojo, armando el alboroto. Avanzo a paso lento, no te como el cuento. siento, esto es lo que siento. Es mi sentimiento y no te miento. El rato traigo aquí adentro en el centro hip hop, pero 100% porque siento lo que siento. Eso lo traigo aquí adentro. Es tan puro el sentimiento, es tan puro como el viento. A través del tiempo, escapando puedes. El sistema te atrapó. Entendió sus redes, solo son si puedes. Más del que ni entiendes, no. No borras lo que defiendes. Viajas a través del tiempo, escapar no puedes. El sistema te atrapó, detiene sus redes. Ahora sé si puedes. Haz que el que no entiendes no corras. Haz que el que defiendes. A pesar de todo, te preguntas cómo este tipo gordo hace rap con todo. Pues me doy mi modo, pa' mi arroz con pollo, fumarme un cogollo. Si hago rap es mi rollo, quito mafia clan. Estamos en las calles, en el norte, centro, sur, en los valles, suburbios, turbios, grandes ciudades, entre diluvios, pobreza, realidades, distintos talentos, cuatro elementos, nuevos inventos, evoluciones, grandes proyectos, largos trayectos y más adeptos. Con nuestras inspiraciones, son mis visiones, vivo canciones, relatos de distintas situaciones. Maduro porque perduro, en un futuro no me apresuro, estoy seguro, me cubro con mi escudo duro, como un muro de contención, siempre listo a continuar bajo presión, armado y preparado para la batalla. He llegado bien parado y a mi rap nadie lo calla. Expreso mi verso inmenso, intenso y denso. Primero pienso, convenzo y comienzo el ascenso. Ahora llego, no luego, lo que yo entrego no es juego. Es la fuerza de mi mente, detente. Todo el mundo al piso y levantarse ni lo intente. Llego con mi rap potente y mi coeficiente. Imponente, verdadero hip hop que se siente. Es la fuerza de mi mente, detente. Todo el mundo al piso y levantarse ni lo intente. Llego con mi rap potente y mi coeficiente. Imponente, verdadero hip hop que se siente. Camino por el destino, mi rap domino. Me cuido de algún mezquino, cretino. Perfilo mi estilo, vacilo de estilo, talento. Atento que entro, presento el 100%, así represento. Graffiti nocturno, los nervios, los ebrios, los chapas de turno. Mi rima agresiva, masiva, tu traga saliva. Que arriba armada, como llamarada te quema. La ráfaga se propaga, en contra de las mentiras políticas y manipulación de siempre. Como lo que pasó en el Kiturraim el 23 de noviembre. Tú mantente alerta, tu mente despierta. Traspasa la cerca de tus dependencias. Libérate, exprésate, suéltate del sistema. Retírate, quítate, rompe toda cadena que frena tu avance. Ya sal de ese trance, tracé mi camino. Combino el verso y el ritmo formando el balance. Es la fuerza de mi mente, detente. Todo el mundo al piso y levantarse ni lo intente. Llego con mi rap potente y mi coeficiente. Imponente, verdadero hip hop que se siente. Es la fuerza de mi mente, detente. Todo el mundo al piso y levantarse ni lo intente. Llego con mi rap potente y mi coeficiente. Imponente, verdadero hip hop que se siente. El lunático verídico QM familia. Es la fuerza de mi mente, detente. Todo el mundo al piso y levantarse ni lo intente. Llego con mi rap potente y mi coeficiente. Imponente, verdadero hip hop que se siente. Estilo realista. Es la fuerza de mi mente. Todo el mundo al piso. Estilo realista. Verdadero hip hop que se siente. Es la fuerza de mi mente. Fue el mundo al piso. Estilo realista. El matecito, aquí no salvará ni mamita ni papito. Esta es la calle. y te relato con detalle que en esto no hay valiente ni jueputa que me calle. Esto sí es calle, no hagas que me raye con mi verso y yo te estalle. Hay muchos que lo intentan pero no lo pueden. Sé lo que estoy diciendo, cero de males duele. No les dejo ser feliz, les aplasto como lombriz. Parecen una puta, vamos hagan este quiz. Ya llegó hijo de puta, el que te pago yo. Ya llegó con disco nuevo y tu falsa se acabó. Ya llegó hijo de puta, el que te pago yo. Ya llegó con disco nuevo y tu falsa se acabó. Ya llegó hijo de puta, el que te pago yo. Ya llegó con disco nuevo y tu falsa se acabó. Tu falsa se acabó. Llame ironiquito, contra quien compito. En el irónico quito, se ve tanto raperito. Hecho el rico, es el verídico. Diciendo cómo es, bajándote de la nube y colgándote de los pies. No es al revés, pues esta es la realidad. Tu fantasía de real se ahogó en tu falsedad. No se confunda mi gente, que el rap uno también crece. Y poco a poco el Ecuador con más hip hop se fortalece. Con el gordo Blue Demon venimos demostrando lo que es la cultura y a los basura aplastando. No creas que con lo que haces es suficiente. Pones un pie en mi barrio y te estás jugando los dientes. Esto lo realizamos para que escuche la capital y para la gente de afuera o a nivel mundial. Porque esto es buen producto de exportación. No por ser comercial, es por ser real, cabrón. Tu falsa se acabó. Tu falsa se acabó. No tienes voz ni voto, esa es tu posición. Ya sabes que en la calle es real la situación. Muy bien, respira, que todavía no suelto mi ira. A ver, dispara y gira, mi rap que no expira. Aunque el tiempo gira y gira, te tengo en la mira. Yo sé que te hostiga, WhatsApp nigga. Yo sé que tú te orinas, te llevas con gallinas. Explicitas mis rimas, rapeando en las esquinas. Con ritmo que alucinas, con empeñas cachinas. Por fundas blancas, llenas de harina. Yo sé que tú te orinas, te llevas con gallinas. Explicitas mis rimas, rapeando en las esquinas. Con ritmo que alucinas, donde empeñas cachinas. Por fundas blancas, llenas de harina. Pego los tauros, su catarima, soy profesor, campeón de la rima. Si quieres probar, estoy en la cima, fumando resina, soy profesor. Pego los tauros, su catarima, soy profesor, campeón de la rima. Si quieres probar, estoy en la cima, fumando resina, soy profesor. Soy profesor en sí expuesto al dolor. Yo no me ahuevo, no te tengo temor. No siento frío, no me hace ni calor. Solo soy un experto rimador. Soy confesor en sí expuesto al dolor. Yo no me ahuevo, no te tengo temor. No siento frío, no me haces ni calor. Ya sabes que solo soy un rimador. Es hora de si das el bong. Es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon. Preparado su corazón. Es hora que si das el bong. Es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon. Preparado su corazón. Cerveza, whisky o ron. Todo es bueno para este farrón. El exceso es el punto. Perdamos el control. Perdamos el control. Esta noche es nuestra. Disfrutemos todo el tiempo. Hasta que amanezca y aclarezca. Y reviente esta fiesta. Que recién empieza. Que recién empieza. Es hora que cierras el bong. Es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon. Preparado su corazón. Es hora que cierras el bong. Es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon. Preparado su corazón. Rubia, chino, morena. Toda la suerte está buena. Con champaña la veo más bella. Se está bato otra botella. Me quiero ir con ellas. Y mudarme a las estrellas. Con uno o dos de ellas. Todas son tan bellas. Soy doncellas. Ellas, tengo para ellas, todo para ellas, soy de ellas. Ellas, tengo para ellas, todo para ellas. Es hora que cierras el bong, es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon, preparado su corazón. Es hora que cierras el bong, es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon, preparado su corazón. Es hora que cierras el bong, es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon, preparado su corazón. Es hora que cierras el bong, es tiempo de fiesta y alcohol. A la fila le bajo un blon, preparado su corazón. Fiesta para todos los panas, fiesta para todas las chavas. Fiesta para todos, pero no para los canas. Esto es solo para panas, panas. Panas y mil chamas, alcohol y marihuana. Es hora que cierras el bong. Es tiempo de fiesta y alcohol. A la pila le bajo un blon. Preparado su corazón. Es hora que cierras el bong. Es tiempo de fiesta y alcohol. A la pila le bajo un blon. Preparado su corazón. Más fuerte cada vez que te miro. Y cuando me besas el suelo tiembla igual que mis latidos. Si te tengo a ti, no me interesa el mundo. Ya cuéntame di que este sentimiento es muy profundo. Te tengo en mis sueños, te sueño despierto. Deja que mi barco entre en tu puerto. Sabes que quiero verte y tenerte mucho más. Vivamos el momento y dejemos el pasado atrás. Que la vida es corta y el reloj avanza. Déjame percibir el olor de tu fragancia. Hasta que yo tenga tu olor en mí. Tú te lleves mi olor en ti. Me encanta tu forma, me encanta tu forma, sí. Me encanta tu forma, me encanta tu forma. Me encanta y me encantará hasta el final. Me encanta tu forma, me encanta tu forma, sí. Tú me encantas, me encantará hasta el final. Hoy es otro día, esta es otra noche. Estás esperando, te desabrocha. Y mañana se aproxima la misma rutina. Pero volver a estar contigo a mi vida, mamá. Vámonos al cine a ver una película. Aunque esta tenga una trama ridícula. Toma de mi mano, sujétala fuerte. Que quiero sentirla hasta cuando vuelva a verte. Pueden existir muchas personas especiales. Nuestras relaciones llegan a niveles espaciales. Eres la única, para mí perfecta. Amor a primera vista, a mi alma la completas. No te dejaría que te vayas de mi mente. Siempre estarías en mis recuerdos presente. Por siempre, como esta canción tan franca. Que la hice para decirte que tú me encantas. Me encanta hasta el final. Oasis. The other level up. Forever. Y conscientes de la partida de una persona de gran importancia para la comunidad artística y hip hop del Ecuador, vamos a conocer a todos la partida de David Añasco, a.k.a. Blue Demon, Cordopera, Pluma Asesina. Hicimos ahorita un especial de su música. Lamentable partida del bro el día martes. Queremos dar el pésame a todos sus amigos, amigas, familiares que se encuentran dolidos por la partida del David. Las cenizas están siendo veladas hoy, jueves 25 hasta las 9 de la noche. Y mañana también desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche en el Centro Cultural Nina Shunku. Ahí serán sus cenizas veladas, así que la gente que le conoce, que le conoció... pues ahí va a estar para que le den el último adiós. Él nos espera al otro lado del río. Paz en su tumba. Así empezamos, lamentablemente, con la partida del David. Bueno, esto es Boombox. Llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura de la Calavera Esmiata y Sudamérica Films. Bienvenidos, bienvenidas, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Acá su anfitrión Disfraz. Para poner la muca, he estado recolectando todo lo que me han mandado, así que ahí van todos los estrenos. Ponle 11 al 10. Warrior Music. Warrior Music. Se fate nel latte. Woof, woof. Dímelo sin mente. Casper Rama, fuck shit. Sí, yeah. La cosa se pone fea. Los malos tambalean. Estamos en la prepa, en la juega. La cosa se pone fea. Los malos tambalean. Estamos en la prepa. El microparlante con toda la gente para adelante. La familia, el gángster, suena constante de la calle representante. Hey, captaste, esta es la unión. Alza el volumen si te motivaste. Hip hop hipnotizante, sureños no maleantes, solo poetas cantantes, referentes de todo lo que siempre criticaste. Precaución, pon acción, mete el micrófono. Real sound, criminales en escena. Tenemos la buena merca, y ahora dime cómo suena. Salimos de callejones, barrio bajos pa'l que escribe. Gastando disca al tintero y el ya no sobrevive. Cada vez más cerca de la meta planteada. Muchos en la subida, pocos en la bajada. Si otros no están en nada, yo sigo en mi tonada. Ea, la cosa se pone fea. Los malos tambalean. Estamos en la prepa, en la juega. Ea, la cosa se pone fea. Los malos tambalean. Estamos en la prepa, en la juega. Algo con confundido por aquellos hechos. Pues cansado de problemas me puse arrecho. Recuerda que a toda acción se le pone el pecho. Entonces soy el victimario que se pone pa'l acecho. Cualquier cosa mejor piénsalo dos veces. Nunca se sabe al otro día, tal vez no amaneces. Con una cola entre sus piernas regresa el sabueso. Algo demasiado tarde para los lamentos. Depende de ti y no de velocidad, sino de intensidad la que provoca tu mente. Con calma hay que ser muy paciente. Mientras te nutres te fortaleces, y cuando siembras lo vital permanece y crece. No es un misterio, solo es cuestión de tomarse en serio. La cosa se pone fea, los malos tambalean. Estamos en la prepa, en la juega. La cosa se pone fea, los malos tambalean. Estamos en la prepa, en la juega. Soldado de la selva, viejo nueva escuela. Un corazón latente, un pálpito potente. Se conecta con la mente, siempre fuerte. Así es como suena. Y la buena, la gente que no condena. Así es la revolución, mi evolución. Como acelerando a tope un motor. Qué pasión, nada me detiene. Fluye mi ambiente. No eres culpable de dónde vienes, sino para dónde vas. Y tras el paso de cada historia, quizás la vida comprenderás. Y si la luz se nubla en la sombra, solo detente que el sol ya saldrá. Y si pretendes que nada importa, la música y ya la fuerza dará. Ea, la cosa se pone fea, los malos tambalean. Estamos en la prepa, en la juega. Ea, la cosa se pone fea, los malos tambalean. Estamos en la prepa, en la juega. Oh, yeah. Saca el instinto animal. Saca el instinto animal y tu poder mental. Que aunque me tachen de ilegal, en las vueltas de la vida tienes que ser real. Saca el instinto animal. Motherfucker. Saca el instinto animal y tu poder mental. Que aunque me tachen de ilegal, en las vueltas de la vida tienes que ser real. Saco todo mi arsenal para ponerme a prueba. Mi mente escribe y a la misma vez se eleva. Critica mi modo de vestir, también mi jerga original. Desde la cepa en la calle forever. Ojalá que llueva lo que todos deseamos. Bendición para los míos y el rosario que llevamos. Mi rap no va a ser feca como la mierda de Arcano. Hip hop real street como el de Tempo y Mexicano. Arte profano es lo que representamos. En la zona donde se come callao se mete mano. Ven y te enseño, prendemos fuego al leño. Smoking weed y botellas de norteño. Sigo mi sueño, peldaño tras peldaño. No soy el mejor rapero, tampoco el MC del año. Pero existen hijo de putas que quieren hacer el daño. Que se vengan de frente pa' meterle caño. Así que 1, 2, 3, yeah. Microphone checa, Pacheco in the business, repartiendo buena merca. Está muy hablado, así que dale vuelta. Fino drinking porque tengo la garganta seca. El santo peca, pues difícil es la vida. Y más cuando es vivida en la zona prohibida. Si ya no queda tiempo para la despedida, a todos mis hermanitos, que Dios me los bendiga. Saca el instinto animal. Saca el instinto animal y tu poder mental. Que aunque me tachen de ilegal, en las vueltas de la vida tienes que ser real. Saca el instinto animal. Motherfucker. Saca el instinto animal y tu poder mental. Que aunque me tachen de ilegal, en las vueltas de la vida tienes que ser real. Lo que te traigo es material bueno, original y verdadero cuando sueno. Siempre peligroso, porque en las calles me muevo. Elevo el flow y lo celebro. Bro, raperos fake creyendo que rompen la ley. Yo desde el tiempo te lo stay motherfucking insane. En las esquinas que me vieron crecer, donde fluye adrenalina que te puede enloquecer. Y no pueden comprender, no quieren entender, que es mi forma de vivir, de escribir y de componer. Multiplicándolo al 1%, traigo lo bueno de esta shit, is la creme de la creme. Subo el nivel en cada track que suelto, acompañado del estilo clásico que represento. Combino el talento con el jodido dialecto. Caminantes de este gueto son mi público selecto. Inyecto rap al cuerpo hasta que sientas que este humo espeso llega a tu cerebro. Explícito callejero dominando en este juego. Elevo el flow y lo celebro. No parpadeo, siempre a punto certero. Detonando mi fraseo, los mando pa'l matadero. Recuerda, bandolero, que el respeto es lo primero. Bendición, salud y vida, es todo lo que espero. Saca el instinto animal. Saca tu poder mental. En esta vuelta tienes que ser real. This is for real, yeah. Pacheco MC. De regreso al hood, manegue. Check. Vacilando con todos mis friends, a los 20 happy. carriles. Que no comemos guerrilla en ninguno de esos files. A coronar fue que vine. O lo logramos, nos matamos, William Dile. Ya llegó el nuevo dealer. Comer cae la buena, sonido y flow suprime. Chilling, yo siempre ando chilling. Aquí vos en la city, vacilando mi feeling. Killer, mejor yo soy un killer. Autor de este crimen, dueño de mis skills. Chillen, perrita, solo chillen. Que vine a quedarme, así que tenga pa' que afine. Miles, yo vengo por los miles. Por eso este chamo trabajando en la que pinte. Music, yo solo hago music con alma, vida y corazón. Pa' que un par de giles me critique. No me sorprende que se pique. Le traje mi chicle para que lo mastique. No soportarán este calibre. No me viro por culo, ni por plata, ni por triquis. Moviendo kilos musicales de norte a sur. Lírica original y con actitud. Kami casi como yo, no hay similitud. Un piloto preparado para el ataúd. Salud para toda la crew. Mi tripulación no aborta la misión. 24-7 old school. Estamos en acción. Henry Nieto en los controles, cabrón. Zone again. Camino con mi flow hacia. Vacilando con todos mis friends. A los haters, happy new year. Yeah. Zone again. Camino con mi flow hacia. Vacilando con todos mis friends. A los haters, happy new year. Yeah. Bye bye, chorro de cabrones. Bye bye, perras y faltones. Bye bye, bocones y impostores. Good night, noche de alcohol y blones. Bye bye, chorro de cabrones. Bye bye, perras y faltones. Bye bye, bocones y impostores. Good night, noche de alcohol y blones. Son again, camino con mi flow hacen. Vacilando con todos mis friends. Pa' los haters, happy new year. Son again, camino con mi flow hacen. Vacilando con todos mis friends. Pa' los haters, happy new year. Yeah. Skill killers, skill killers. Skill killers, skill killers. Que va cortando el viento. El tic-tac del reloj que se perdió en el tiempo. Voy con mi latir al ritmo del tambor. El camino queda corto cuando empieza. La destreza es saber a dónde quieres ir. Y en la noche más oscura mi escritura y ese mar de estrellas. Y eran mis huellas con cuentos y epopeyas. Vamos sin freno en este tren. Va y ven en este viaje caminando a 100. Sin mirar a quién y el qué dirán. Porque mi música es mi musa. Mi camino espiritual es un ritual. A cada paso, a cada trazo. Hoy camino así por el sendero. Viejo caminero. Encendí la luz cuando estaba en un agujero. Pero no habrá quien mi voz calle. Empírico liricista de calle. Somos del Santo Valle. Que no te falle cuando este son te estalle. Hoy camino así. No tengo miedo. Por el sendero del viajero que se cansó de ser un prisionero. Su mente elevó. Así, sin paro ni pero, hacia donde me dirijo voy, sin desespero. En la vida es tan fugaz, en cualquier momento te vas. A este paso atravesando los límites, a paso firme historia supieron nutrirme. Caminos hizo al andar, nunca supe rendirme. De lo único que estoy orgulloso es de mi madre y la grandeza de este pueblo que nos vio crecer. De su humildad, su pincelada, de su rojo atardecer, de su cultura compartida, más allá de religiones divididas. Porque ahí está la lucha del ayer, donde conservo siempre y junto el fruto del mañana, donde germina la semilla en la conciencia, en el saber. Recorremos los Andes sin el miedo a perecer, donde termina un nuevo día, otro está por renacer. Por eso yo no me azaro, por eso es que vivo, por eso es que yo nunca paro. Somos viajantes, emigrantes de esta vida, y de aquí no nos llevamos más que lo sembrado en nuestra gente querida. En nuestra gente querida. Por el sendero del viajero que se cansó de ser un prisionero, su mente elevó. Hoy camino así, sin paro ni pero, hacia donde me dirijo voy sin desespero. La vida es tan fugaz, en cualquier momento te vas. De mí hasta el amanecer, la melancolía desgarra mi ser. Entiéndeme, y quiero verte, mujer. Devuélveme la vida de nuevo otra vez. Lo que conocía ya no es como ayer. Uy, y anoche de otra vez. Camino pensándote, extrañándote, odiándote tal vez. Recuerda el ayer, todas las promesas que me hiciste. Me encuentro muy triste aunque me vea sonriendo. Ando borracho y loco peleando con el que me encuentro. Y hoy me encuentro en estado de embriaguez. A ver si te olvido, pero no lo lograré. Y te buscaré, te escribiré y me dirás que ya no te joda. Por eso penando paso tomando a cada hora. Yo te canto con el cora porque mi mente te odia. Obviamente dejaste de quererme, intento ya ser fuerte, mi suerte a la muerte se la dejo. La vida me está cobrando las que hice, no me quejo, solo me desestreso aquí sacando las penas. Ojalá muera de viejo y si no llego, solamente me recuerden cantándole a la vida porque la muerte me quiere. La muerte me quiere. Que te quiero expresar lo que siento, solo regálame un minuto de tu tiempo ya. Dame el medicamento, devuélveme el aliento, regálame de tus besos. Ha pasado mucho tiempo y sin ti no puedo seguir, es como un reloj del tiempo ya. Dame el medicamento, devuélveme el aliento, regálame de tus besos. Ha pasado mucho tiempo y sin ti no puedo seguir, es como un reloj del tiempo. No me conformo, mujer, solo con el perfume que emite toda tu piel. Amando tanto lo que hace recordándome. Escribes una carta quemada y vasos de guanchaca, acabando todo el drama. Pasaste de lo obvio en segundo plano. Pensaste que creía mentiras, lo he notado. Amaste algún día al que te ha inspirado. Matas la pasión, rogaste un te extraño. Te engaño, se hace el sabio. Supe desde el principio que todo era igual. Incógnitas surgían, el amor no es normal. Suficiente lo dudo, fue el motivo para engañar. Sueños y fundamentos sin respuestas, lo notas. Anota yo varias cosas y mi vida no es la misma. Si me cuentas sentimientos, para mí no hay un día, pues no creo en ellos, son lobos que buscan riña, restos de un I love. Quiero verte, mujer, hacer de mí hasta el amanecer, la melancolía desgarra mi ser. Entiéndeme, y quiero verte, mujer, devuélveme la vida de nuevo otra vez. Lo que conocía ya no es como ayer. Y anoche de otra vez. Boy. Yeah. Llego a full con la crew, rap hasta el ataúd. Nacidos para esto con amor y actitud. Hip hopper, esta es nuestra virtud. Vivimos pa' hacer rap, el rap nuestro tabú. Llego a full con la crew, rap hasta el ataúd. Nacidos para esto con amor y actitud. Hip hopper, esta es nuestra virtud. Vivimos pa' hacer rap, el rap nuestro tabú. Llego, pego, prende el fuego negro. No es un juego y quiero llegar a lo alto. Se me sube el ego cada que rapeo. No lo niego, pero me hace sentir grato. Gracias a la music sigo redactando, sigo componiendo. Activos andamos del sonido fino, de lo que clavamos. Represento esto y aquí no paramos. Check. Hey, yo. Venga, tenga, esto no está en venta. Lo hago por amor, eso tómalo en cuenta. Wow, checa, estilo de los 90. Hacemos que eso no muera y se sienta por toda la acera. El rapa que lleva y me eleva, levanta las manos y vuela. La ciencia que nadie la lleva, la portamos por acá. Del sonido más fino del barrio, humildad. Domino lo mío, de los clandestinos sonamos real. Y ala lo mío, que son ilegal, no pensaré en parar. Hey, yo. Llego a full con la crew, rapa hasta el ataúd. Nacidos para esto con amor y actitud. Hip hopper, esta es nuestra virtud. Vivimos pa' hacer rap, el rap nuestro tabú. Llego a full con la crew, rapa hasta el ataúd. Nacidos para esto con amor y actitud. Hip hopper, esta es nuestra virtud. Vivimos pa' hacer rap, el rap nuestro tabú. Suelto esto, esto es lo que quiero. También es certero, sigo con el vuelo. En esto me mantengo. Compagino y emillero, estamos primero. Prende el fuego porque quiero. Es de mi encena el ambiente porque este es el sistema. Si seguimos caminando nuevamente es la herencia. Bien certera que recorre en la nota bien movida. Esta es la que me desestresa. Quiero llegar a lo alto, por eso fluyo nuevamente con mi parcero. Así mismo seguimos, este es el estilo. Bien movido, no se queda. Esta es la demencia, también es certera. Oye bro, préndelo bien cabrón porque sigo con el blon. Sigo con el blon, sigo con el blon. Llego a full con la crew, rapa hasta el ataúd. Nacidos para esto con amor y actitud. Hip hopper, esta es nuestra virtud. Vivimos pa' hacer rap, el rap nuestro tabú. Llego a full con la crew, rapa hasta el ataúd. Nacidos para esto con amor y actitud. Hip hopper, esta es nuestra virtud. Vivimos pa' hacer rap, el rap nuestro tabú. Oye, dice que yo tengo cara de pocos amigos, no tengo enemigos, solo fan confundidos. No me preguntes por Cupido, que el amor de mi corazón lo tengo escupido. Nadie me quita lo bailado ni lo vivido. Así como le digo, sigo y prosigo. Le hago honores al rap como un prodigio, porque él me eligió y yo le contesto en cada clap. No fallo ni pifio, suena puaf sobre el boom bap. Terrorista lirical, armado de un instrumental de metal. Cada línea disparada por un fal. Metro un beat, una letra, todo es tal para cual. Escrita en freestyle, siempre sueno fine. Boom, bye, bye. Se rompen ya las barras como Tao, bye, bye. Vuelo en una rama. Ando calvo como el niño de la pijama de rayas. Esperando el 2012 de mi calendario maya. Vaya, vaya, fecas espera mi falla. Yo escupo, falla, no cualquiera da la talla. En esto del rabo perseveras y estallas. O dejas la toalla y dices hasta aquí, ya. A propósito del tiempo, mi reino lo cambió por tener más de ello que pasara más lento. Otro minuto de silencio por cada segundo muerto. Otro minuto sin ti que parece otro milenio. No sobreestimo mi ingenio, no menosprecio mi mal genio. Conocer fue el primer paso, dominarme será el premio. En la tierra dejaré mi sello, mi huella no solo quedará en el suelo. Una estrella fugaz en el cielo, siempre quedará mi recuerdo, aun cuando en carne esté muerto. El espíritu no es terreno, trascender es eterno, igual que la música, bro. Trascender es eterno, igual que la música, bro. Hojas vacías, como la soledad que me acompaña, largas horas de sollozos y la fresca brisa que me grita, vuelve, vuelve a los caminos que dejaste por orgullo. Hojas vacías, como la soledad que me acompaña, largas horas de sollozos y la fresca brisa que me grita, vuelve, vuelve a los caminos que dejaste por orgullo. Hojas vacías que se elevan en el viento, pensamientos muertos que se olvidan con el tiempo. No los escribí para evitar el sufrimiento, demonios en tormento, cero arrepentimiento. Cada cosa tiene su momento, incluso el dolor se desvanece en el averno. Vago al azar por lo sombrío de la noche, mi alma baila sobre candela al son de la canción. Lágrimas negras que opacan el brillo de los ojos, destellos de intenso dolor que carcomen cada parte de mi ser. Enloquecer tan solo al recordar la historia no contada, voces en mi cabeza me hacen reflexionar cuán absurda es esta realidad, es esta realidad. Mi cabeza está cargada de recuerdos, me invade la melancolía. Duras decisiones en mi vida me llevaron al abismo. Noches oscuras sumergido en el alcoholismo. Me cuesta entender este sufrimiento, mis ojos cargados de tristeza y maldad. Demonios, no entiendo dónde se encuentra la felicidad. Mi puño está repleto con mis letras que anhelan ser escritas. Escucho a lo lejos del susurro del lamento, mis hojas vacías y mi espíritu marcado con los sueños despojados. Busco la salida y mi alma está vacía. Busco la salida y mi alma está vacía. Entre lamentos doloridos y el silencio que comprime, el angustia acaba con mi alma. Rauda la batalla que recobra la energía que se pierde. Simplemente todo es culpa mía. Un poeta loco que se plasma en pergaminos con historias frías que carcomen los sentidos. Son simples recuentos que me salen del bolsillo, un gran agujero que traspasa a mi cuerpo. Estoy más vacío, no me entiendo nada, me olvido de las cosas que me hacen más feliz. No lamento nada y solo sigo mi camino. Eso no me gusta, esta idea que me aturde. Solo el sonido de mi verso me da vida. Somos los escritos de la hoja del destino, un simple contexto del momento que se vive. Fingidas sonrisas que caminan en el mundo. Atento que se viene, es la moraleja que te atenta con las letras. Nunca sea copia, solo sea lo que vive. Eso es lo que digo. Hojas vacías, como la soledad que me acompaña, largas horas de sollozos y la fresca brisa que me grita, vuelve, vuelve a los caminos que dejaste por orgullo. Hojas vacías, como la soledad que me acompaña, largas horas de sollozos y la fresca brisa que me grita, vuelve, vuelve a los caminos que dejaste por orgullo. pico. Por las malas siempre aprendes, si no entiendes se lo explico. Que esté en lo básico, dominio léxico, reto en lo próximo, pero eres pésimo. Escuché tu nota y enseguida la paré. Wow, soy en una mierda aunque lo vista de seda. Acá las cosas como venga, el bombo y caja con smoke arrepienta. Y a fin de cuentas es que solo aparentan. Si estoy en toki con el José es segura la vuelta. Del tingo al tango los tengo y no me frenan, porque al buen músico el compás siempre le queda. I am forever, el rap que suena como los Project allá en los 90. Sonando clásico, dominio léxico, reto en lo próximo, pero eres pésimo. Escuché tu nota y enseguida la paré. Wow, soy en una mierda aunque lo vista de no tienen clase, son solo pose, con fundamento y base los destroce. Barrio Rec, CH. Necesidad de escribirle rap al rap para tocarle la puerta, es donde encuentro consuelo. Hace tiempo que no suelo hacerlo en sustancias muertas, porque no quiero ver mis pies despegar del suelo y que esta cárcel de huesos y piel donde me encuentro preso puede encontrar libertad en cada verso que expreso. Así es como despiertan las palabras que duermen entre el ruido de las cuadras. Pues cada letra escrita es una historia que llena de valor nuestra memoria. Así es como he de vivir para siempre entre el silencio y el ruido. Y aun cuando me coman los gusanos, apuesto que voy a seguir contigo. Contigo que escuchaste esta canción, supe cómo llegarte al corazón. La vida es un instante y estás vivo, encuéntrale un motivo a la razón entre el silencio y el ruido. Camino en silencio, estoy harto del ruido. Mi vida se torna en un solo sentido, mas no puedo cambiar su pensamiento jodido. Quien cree que tiene la razón, siempre tendrá la razón. ¿Entiendes bien lo que digo? Por eso adoro el ruido del silencio. Cuando me aturde sabe tan bien. He batallado mucho para encontrarlo. Cuando lo encuentro me siento al cien. Como quitarle la cerilla a mis oídos, es como quitarle la malilla a mis huesos adoloridos. Como pintar mis días descoloridos. No dejo de luchar en un mundo desconocido. Hay tanto ruido afuera, tanto desmadre en el gobierno y en el pueblo, balacera. Sangre derramada en las aceras. Es cierto que el infierno está allá afuera. Hay locos en el barrio muriendo por la loquera. Qué fría se siente la primavera. Mas sin embargo el invierno es el infierno, es la hoguera. Es cierto que la calle es una fiera. A veces calla cuando hay toque de queda. Y solo así en silencio se queda. Camino en silencio, estoy harto del ruido. Mi vida se torna en un solo sentido, mas no puedo cambiar su pensamiento jodido. Quien cree que tiene la razón, siempre tendrá la razón. ¿Entiendes bien lo que digo? Aquí no hay pobreza, lo que hay es riqueza y pobreza. Aquí hay sol, aquí hay sexo, aquí se vive la pobreza, aquí se sufre, aquí se sufre para que nunca se gloria, para que nunca. De la montaña de la Virgen de donde vengo, que me ha dado poesía y todo lo que hoy tengo. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. De la montaña de la Virgen de donde vengo, que me ha dado poesía y todo lo que hoy tengo. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo. Sí. Con libreta y un esfero represento al gueto. Demuestro todo lo que tengo y lo que estoy sintiendo. LP. En la vereda siempre me mantengo. La verdad relato batoniga, soy del panecillo. Un chamo de barrio loco, humilde y sencillo. Aunque la gente difame y me confundan con pillo. Si le sumo no le resto en el gueto y el brillo. Siempre mete fría pensando en la mía, como cualquiera dirían. Loco borracho y poesía con los locos en la esquina. Haciendo lo que tú no te imaginas. Haciendo lo que tú no te imaginas. Esta es la pane, te lo repito, esta es la pane. Donde dejamos el alma en la escritura, tú sabes. Donde la humildad nunca falta, donde está mi camino. Y sobre todo el respeto es lo que resalta. Esta es la pane, donde yo crecí, donde yo gané, donde yo perdí. Desde que tengo memoria, donde yo sufrí, donde me amanecí con un esfero a escribir contando mis historias. Por eso es que yo la quiero y tengo la dicha de decir que no, no, no, la pane nunca muere. Por eso es que yo la quiero y tengo la dicha de decir que no, no, no, la pane nunca muere. Orgulloso de ser ecuatoriano, de ser quiteño, la mafia, pero sobre todo ser del panecillo, tú sabes. La pane, LP, yeah. De la montaña de la Virgen de donde vengo, que me ha dado poesía y todo lo que hoy tengo. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. De la montaña de la Virgen de donde vengo, que me ha dado poesía y todo lo que hoy tengo. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Con la mía en lo mío, sin envidia de lo tuyo, repartiendo medicina, doble H lo que consumo en la juega con mis galos, yo sintiéndome de alumno, pensando está la cuchita con la gente que me uno. Y yo sé bien pa' dónde voy a parar, conecto con la firma, pane, centro y los demás. Empiezo desde abajo pa' dónde iré a llegar, firmeza siempre frente a apunte de un buen rap. A pesar de todo, a pesar de lo vivido, me mantengo firme con los míos y muy agradecido de representar al panecillo y a la Virgen que siempre está conmigo, que está conmigo. Por eso estoy contento, desde pequeño me mantengo en este movimiento, motivado por el arriba que siempre me cuida y dando gracias a la Virgen que se encuentra en la cima, en la cima. Esto represento crónicas del centro, gracias a mi esfuerzo lo escrito con ganas. La gente difama, la calle me llama, la yeca se extraña. Cuídate de todos, aquí son a la mansalva, nadie se salva de este verso. Represento mi escuela callejera de a de veras y sin pena que no frena. LP in the house, represent in the side, con mi estilo tapo surprise, locos en el mic, converso con Mandal Style. ¿Cómo no dedicarle una canción? Sin más que un lugar es el motivo de mi inspiración, ya que del corazón de esa montaña me representa como tatuaje a donde quiera que voy, estoy. Por eso es que yo la quiero y tengo la dicha de decir que no, no, no, la pane nunca muere. Por eso es que yo la quiero y tengo la dicha de decir que no, no, no, la pane nunca muere. Tú sabes, la LP, el lado A, el cruz, la pane, ese es el track, dímelo Redo. La montaña de la Virgen de donde vengo, que me ha dado poesía y todo lo que hoy tengo. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Porque la pane nunca muere, no, no, no, no. Es el Redro, Quito Centro, Underhouse, tú sabes, 2021, 2021. Nicolasa, Nicolasa. Sociedad, en la sociedad más sucia, donde solo hay crueldad y vale mucho más tu astucia. ¿Cómo vamos a acabar con tantos problemas y angustias? En la sociedad, en la sociedad más sucia, donde solo hay crueldad y vale mucho más tu astucia. ¿Cómo vamos a acabar con tantos problemas y angustias? Entender de humildad, de fe y de rebeldía, de cómo se sobrevive en un mundo de porquería. De consejos de mi padre, de mi abuela y de mi tía, pidiendo al universo que me brinde energía. Por las fallas en mi vida, por un plato de comida, por mis muelas ya partidas, por las sonrisas fingidas, por lo nunca corregida, porque el mundo siempre gira. Se detiene si lo miras, no importa cuántas heridas, tortugas si no lo esquivas. En las calles o esquinas, bombas, pistolas o minas, la vida no discrimina, un centavo de propina. Inocente como niña, comienzan riñas latinas y paradas de John Cena. Tiembla como gelatina, caras sorpresas propinan, bocas miradas que opinan, negros, blancos, caras chinas, cicatrices que nos ciñan, errores que no nos sigan, una mierda lo que digan, palabras que a ti te ligan, que te agrandan o te achican. La envidia siempre pica, si tu fruta es más rica, se esmeran y te añican. Si por hambre se asesinan, muchos sueños se culminan, esquemas que nos germinan, desconfianza que me mira, energía que me cuida, mi boca bota saliva, mi frente bota el sudor, mis pies buscan la salida, mi piel solo siente amor, la oportunidad me mira amortiguada del dolor. Ojalá y no sea mentira que en lo oscuro hay calor, que si le metes cariño en la mañana sale el sol, que la tortilla se vira, que las papas se calientan, y si juegas con el fuego tu suerte pronto revienta. En la sucia sociedad, en la sociedad más sucia, donde solo hay crueldad y vale mucho más tu astucia. ¿Cómo vamos a acabar con tantos problemas y angustias? En la sucia sociedad, en la sociedad más sucia, donde solo hay crueldad y vale mucho más tu astucia. ¿Cómo vamos a acabar con tantos problemas y angustias? Bohemios, del rasgo del hip hop production. Las verdades, castellanos, el loco señuelo. Y el cuatro estrofas. El otro, una más para el barrio. Los piratas del barrio. El camino es tan largo que ya he recorrido. Con locos malandres que también yo he vivido. La calle está caliente por cobardes y atrevidos. Son pocos los guerreros que han salido. Estoy agradecido, siempre bendecido. Vivir un día a la vez, señor, te lo pido. Rimas callejeras que se hicieron lo vivido. De un hombre que ha crecido, que nunca se ha rendido. Sigo hacia adelante, pero nunca me complico. No tengo vuelta atrás, ni plata para contar. En la vida he aprendido que no se puede confiar. Eso que más da, no hay nada más que hablar. Vida callejera, puro locos, vieja escuela. Date los bohemios, 100% carcelero. Rimas acopladas por un camino incierto. Lágrimas y sonrisas fundamentadas en silencio. Pudo perder el cielo. Es mental. Fulchicosis tiene el guero. Esto está mal. En un mundo pendenciero. Mental. Fulchicosis tiene el guero. Esto está mal. Contemplo el fluir de versos presos. Entre el humo, el sonido, su virtud y todo su proceso. Quiero volar en altitud, mantenerme ileso. Valorar más mi vida y aportar a mi progreso. Como quiere mi madre que me cuida con sus rezos. Cuando salgo a la calle, ella espera mi regreso. Con los brazos abiertos, contemplo al despertar y abrazo el universo. Detalles de la vida que no tienen precio, pero significan mucho. Las espinas de mi corazón, balas de mi cartucho. No voy a declinar, a diario es que yo lucho en esta selva. Porque el tiempo no espera, psicosis pendenciera. La vida una movida pasajera, la muerte la sentencia más certera. Ella nunca descansa y te encontrará. Por eso hoy valora lo bueno y lo malo que hay ahora. El final es muy duro, pero estoy seguro que en nuestros tiempos con vos brego. No es una despedida, es solo un desapego. En el viaje al sosiego, riqueza no te llevas, mucho menos falsos egos. A lo crudo te instruye el poeta andariego, profesando las verdades para que no mueras ciego. Rap gan ya en la calle se manifiesta. Eche fuego sus paredes, que esta vida es una fiesta. Refiel de mi sentimiento, perseverancia es mi respuesta. Pues desde que nací, llegué dando gritos de protesta. Las veredas me escuchan y con ellas mi jauría. Dios bendiga a mi cría. La malicia está presente en este mundo todavía. La malicia está presente en este mundo todavía. Todavía. Mundo pendenciero. Crisis mental. Fulchicosis tiene el guero. Esto está mal. En un mundo pendenciero. Crisis mental. Fulchicosis tiene el guero. Esto está mal. Quiero que me entiendan. vida sin recambiar mi fama se opregrina. Tanto que me buscan, quiero que me entiendan. Sin recambiar mi fama se opregrina. Tanto que me buscan, quiero que me entiendan. Así que cambiar mi fama se opregrina. Tanto que me juzgan, no saben lo que se encierra. Este corazón palpitando deja huella. Tanto que me juzgan, quiero que me entiendan. Así que cambiarme jamás lo pretenda. Tanto que me juzgan no saben lo que se encierra. Este corazón palpitando deja huella. Hay otra dimensión que muy pocos entienden. Andamos como zombies señalados por la gente. No sé lo que aparente, siempre hay algo entre mis dientes. Hay cinco can mis lentes que en poesía se convierte. Sé que lo sigo haciendo porque siento que no es suficiente. Esto se va del agua como el camino de la serpiente. Ardiendo entre sus llamas la furia de todos los haters. Me baño en adicción y eso me hace diferente. Hoy no puedo controlarme, no me importa lo que piensen. Tampoco me he conformado, así caiga millón veces. Un líder despertó un martes del 2020. Yo le pague al que comprendió, así me transformo a veces. El cerebro despierto y aunque parezca muerto, rapero obsesionado en mi mundo encerrado. Al rap encadenado y tras las líneas de un cuaderno encarcelado. Voy solo con mi tinta marcando territorio, poema tras poema. Tengo un trastorno interno y es notorio que la música irá conmigo hasta el día de mi velorio. Me esperan allá en el cielo o el infierno, estaré en mi repertorio. Ángeles y demonios cabeceando mis rapeos en el mismo auditorio. Pegado a mi escritorio o como la pluma a mi mano. Con un estilo insano voy pisoteando gusanos. Plasmar letras mi oficio, amar esta cultura si no haya beneficio. El rap a mí es vital como rutina de ejercicio. Entonces no me digan que salga de mi camino. Sin dejar de hacer hip hop sería huir a mi destino. Abro paso que sobre te riego. Pisando duro en el concreto. Nada ni nadie nos quita el amor al hip hop. Textos que explotan en tu cerebro. Abro paso que sobre te riego. Pisando duro en el concreto. Nada ni nadie nos quita el amor al hip hop. Textos que explotan en tu cerebro. Hasta después de mi muerte, mi pulso sigue latente. Navego contra corriente. Siente el estilo de la gente. A rap lo llevo frecuente. Ahora tengo que miente. Soy un alquito, amo tus besos, sabor a Cristo. Vamos a la calle, somos el grito y coronamos en todo Quito. Oye bebé, no te quiero perder. Ayer inhalé y de ti me acordé. Extraño tu cuerpo, sabor a miel. Siente mi pena escribiendo al papel. Todas las cosas que por ti pasé. Yo sí te amo, olvido el pasado. No te hagas daño, recuerda que todo lo fácil te sale caro. Mi familia de nosotros hablando. Dicen que yo soy el malo, soy vegetariano. Me gusta vestirme caro, oler bien rico, besarte el ombligo. Yo soy el fino, qué bonito se siente a tu lado. Caminar, enrolar, fumar y volar. Ojos rojos, cerveza fría. Amor a María, de noche y de día. Cura mis heridas, corazón frío. Me follo la pussy, dispara la Uzi. Me como su pussy, se mete la tusi. Yo sí te quiero, yo sí te quiero. Te necesito, te necesito. Yo soy tu adicto, yo soy tu adicto. Me tienes loquito, me tienes loquito. Yeah, yeah. Pussy kid. oportuno. Quizás la suerte me golpeó muy duro, buscándote por todo Saturno. A veces me pierdo, volviendo desde el mismo punto. Mal augurio, sur o norte, escritor sin rumbo, ahogado en un sueño profundo de vicios y malas noticias. Por un beso tuyo me despierto, tu sonrisa congela el tiempo, el humo en mi cuarto, el ambiente tenso. Ángel de ojos chinos con vestido al cuerpo, piel canela, dormir en sus piernas, enrol y quema. Flor de loto admirada por estrellas, Capricornio y Virgo contra lo que venga. Lucía Guara que crezca. Madrugadas, abrir la ventana, los dos enrolados en la cama. Felicidad y sufrimiento no llegó, música, humo y amor sucedió. Madrugadas, abrir la ventana, los dos enrolados en la cama. Felicidad y sufrimiento no llegó, música, humo y amor sucedió. Piel canela, dormir en sus piernas, enrol y quema. Flor de loto admirada por estrellas, Capricornio y Virgo contra lo que venga. Lucía Guara que crezca, Lucía Guara que crezca. Capricornio y Virgo contra lo que venga, Lucía Guara que crezca. Perdido en todos sus lunares, constelaciones, besaba sus tatuajes. Almas de otras dimensiones que dentro del viaje vuelven a encontrarse. Perdido en todos sus lunares, constelaciones, besaba sus tatuajes. Almas de otras dimensiones que dentro del viaje vuelven a encontrarse. Mi musa perfecta, vida, mis ideas de ese fruto prohibido. Caí entre tus piernas, enciendo otro blon. Tu recuerdo se aleja, solo es por momento la nostalgia. Después me encuentra, amanece, salió el sol, el sentimiento por dentro crece y no me convence. Me tienes bien y también mal, solo tú me enloqueces. No sé qué hacer, si dejarte caer o me uno contigo en un mundo lleno de placer. Tu perfume impregnado en mi piel, tus caricias lo que recargan a mi ser. ¿Quién diría? Al borde del desquicio, salvado de ser a muchas drogas adicto, no pude contener, pues tu cuerpo es mi vicio. Regálame un beso que no se rompa el hechizo. En mis brazos la pasas genial, quédate conmigo mamacita. Volar en la nave espacial, aterrizamos en otro lugar donde solo podremos estar. Perdido en todos sus lunares, constelaciones, besaba sus tatuajes. Almas de otras dimensiones que dentro del viaje vuelven a encontrarse. Perdido en todos sus lunares, constelaciones, besaba sus tatuajes. Almas de otras dimensiones que dentro del viaje vuelven a encontrarse. Hi, Samu Sánchez, Kaiser Black, All the Records in la City. Shadow Beats, GG, Kill Boomer, la rapera. Shadow Beats, Cooper es infame. Sin salida, en el laberinto callejero va su vida. Su vida, su mentalidad en maldad. Dura ha sido su realidad. Cicatrices en su cuerpo no son nada. Si con heridas del cuerpo comparas. Papá nunca estuvo en casa y mamá solo trabajaba muy temprano. Comenzaron las andanzas. Problemas con la ley, la calle deja maña tu enseñanza. Salvando tu alma la vendes. Excursionaste de ti, lo de qué precio. Te vacilaste tu mercado. Olvidaste que el expendio. Digas que en el bolsillo no cabe con peso. La barriga básica, rúgica, medita que en silencio. La oveja negra que en la familia el mal ejemplo. Que en la calle se perdió, guayo en sustancias, caricias y palabras de amor. Amistad en la cartosa, en la calle crecen sus dotes. Los grandes nuevos juguetes, para conseguir billetes. Cuidado lo mires, no te espantes. No hubo oportunidades, ya no ves el mismo de antes. Discurriga por la ciudad, una mirada perdida. Otro callejero sin salida. Sin salida, la calle está heavy. No es mentira, esto no es una peli. Es lo real, la vida sin mercy. Sin mercy. Sin mercy, sin salida la calle está heavy. No es mentira, esto no es una peli. Es lo ruido a la vida sin mercy. Sin mercy, sin mercy. Prendió ese fuego clandestino, cautivo en el camino. Activo donde el resto está perdido. Este mundo es pa'l vivo, le dijo un asesino. Ya no le teme a nada, cazando al enemigo. La deuda que se cobran entre tiro, la calle sin sus giros, inhalando al olvido. Regresa su castigo, jodido y poseído. Se apunta con el arma, silencio y un respiro con calma. Su guerra llama, no acaba, que sanamente se traba. Subido siempre de gama, lo loco gana. Donde muchos acaban, presos de sus palabras. Donde por un peso se den el alma sin pana. Lejos de mama, su mente insana. Se mete al ruedo, dándole fuego a esa piraña. Cizaña, todo se daña, ya tiene maña, no falla. Ya sabe el precio que se paga. Suena el click, suena el click, suenan bala. Suena el click, suena el click, suenan bala. Suena el click, suena el click, suenan bala. Sin salida, hierba mala. Sin salida la calle está happy. No es mentira, esto no es una peli. Es lo real a la vida sin mercy. Sin mercy, sin mercy. Sin salida la calle está happy. No es mentira, esto no es una peli. Es lo real a la vida sin mercy. Sin mercy, sin mercy. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ahí estábamos poniendo todos los estrenos de la semana. La gente no para, el hip hop está a tope todo el tiempo. Y me imagino que va a haber más, pero si quieren que les pongamos acá en la 940 amplitud modulada, ve al grupo de Facebook de Boombox o en Boombox Prensa y mándanos toda tu muca. Y te la vas a poner acá de una directamente, así que... Eso es lo único que tienen que hacer para poder estar acá en el dial. Esta semana salió el disco, el nuevo El Chango. Así que les voy a dejar con este disco. Hay algunos tracks. Espero alcanzar con todos. Pero bueno, ahí voy a escoger algunos y les voy a dejar hasta el final con todo, con el disco del Chango. Este disco estaba ya esperado hace ratón, ¿no? Pero ya está en la web. El disco se llama Animal, es de Chango. Hay algunas canciones, ¿cuántos tracks son? A ver, aquí lo estoy zapeando ya. Hay 11 tracks con un intro y un outro. Así que les voy a dejar con este disco y de ahí me voy a despedir en la mitad o casi ya al final. Muchísimas gracias por la sintonía. ¡Súbelo volumen! ¡Súbelo volumen! 11 al 10, papacho lindo. Escucha, está sonando solo mi muki nada más. Por la boom. Solo mi muki nada más. Solo mi muki y nada más. Solo mi muca y nada más. Solo mi muca y nada más. Nada más, nada más. Por la boom. Nada más, nada más. Solo mi muca y nada más. Haciendo en espiral. escuches de los demás. Enfócate en tu camino y ya no regreses a ver para atrás. No dejate solamente de amistades sinceras. Lucha por tus ideales, persiste con fortaleza. Enfrenta bien tus problemas y siempre antes de hablar piensa. Recuerda que pesa cada palabra que expresas. Lucha con fuerza. Eres mucho más de lo que crees y piensas. Soy todo en uno. Dejas, aquí es tu huella. Cuando abandonas la tierra, nada te llevas. Y si algo dejas, aquí es tu huella. Cuando abandonas la tierra, nada te llevas. No. Hay algo en mí, fuerzas de mi raíz. Y una voz presente en mi latir. Me dice que esta lucha es para siempre. Hasta el fin. No me hagan daño, mi piel es de reptil y se hace dura con los años. Pa' soportar tantos tormentos y tiempos nublados, tantos días difíciles, tantos días extraños. Llevo muchos años vivo, pero ya son varios solo. Amores son cenizas que hoy se hicieron lodo. Con las lágrimas que derramé sobre el papel, yo que me había encontrado y ahora me he vuelto a perder. Pero jamás perdí la fe que me tengo a mí mismo. Al fin y al cabo, cada uno hace su camino. Desde que ando solo hay menos preocupaciones y no estoy del todo solo porque tengo mis canciones. He crecido mucho, me siento más pesado, mi apariencia no es igual, me estoy avejentando, estoy como cansado, cabreado, muy emputado de ver al ser humano vivir con ojos vendados. Y es que es así, hermano, afuera reina lo mundano, solos venimos y solos nos vamos en este mundo donde humano devora al humano. La soledad es compañía con la que siempre contamos. Todo se acaba cuando la ola se revienta. Solo extraño una como el rap de los 90. Y ha pasado tiempo en medio de esta tormenta. Solitario pero libre y eso es lo que cuenta. Solo camino siguiendo mi convicción. Afuera hay mucha mierda, mentiras y corrupción. Por eso prefiero el mundo dentro de mi caparazón. Ya no me digas chango, dime solitario yo. Soy el último en mi especie, quieren que me reproduzca. Ellos no entienden que eso es algo que no todo el mundo busca. Me traen hembras pa' que alguna me seduzca. Pero siempre llega un punto, me ofusco, se ofuscan. Ni las aguanto ni me aguantan. Que es peor, aguantar su mierda o que se aguanten la mía. Si hasta el querer se avejenta y hay sueños que se marchitan. Nada es para siempre y son inclementes los días. Colegas, ya muy pocos existen. Antes tenía muchos, pero hoy parece un chiste. El hecho de que hoy siento que solo soy yo el que lucho. Por el sueño que le echamos, compartimos muchos. Hermanos cercanos, los cuento con una mano. Y aún así veo que un par de dedos me quedan sobrando. Y lo peor de todo es que me parece incoherente. ¿Cómo sentirte solo en medio de tanta gente? A veces me apesta el mundo y no quiero ver a nadie. Quiero empezar de nuevo, sentir un nuevo aire, mirar otra luna, otro cielo, otro sol, caminar, encontrar otras formas de inspiración. Hay veces que siento que no tengo latidos, que soy un muerto en vida, que no hay amores ni amigos. Por suerte, al fin de cuentas, me tengo a mí mismo. Sigo con mi frente en alto, descubriendo mi destino. Todo se acaba cuando la ola se revienta. Solo extraño una como el rap de los 90. Ya me siento viejo y aún ni llego a los 40. Solitario pero libre y eso es lo que cuenta. Solo camino siguiendo mi convicción. Afuera hay mucha mierda, mentiras y corrupción. Por eso prefiero el mundo dentro de mi caparazón. Ya no me digas chango, dime solitario George. La soledad hace al hombre asomarse al umbral de otro palacio de adentro, de otra luz interior. La soledad a mí no me hunde, me ayuda a ser mejor. Es una especie de control del balance que uno hace de lo que lleva adentro, de los ruidos que le perturban y lo desvelan. Ya no me digas chango, dime solitario George. Ya no me digas chango, dime solitario George. Ya no me digas chango, dime solitario George. Ajá, el solitario George. Animal. Gracias por el verano, también por el invierno. libre cuando siento el viento. Somos como arena que se encuentra en el desierto. Que dejes este cuerpo seguirá despierto. Pachamama mía, siempre serás bendita. Pachamama mía, siempre serás bendita. Dice una hermosa profecía que el día en el que el águila del norte y el cóndor del sur vuelen juntos, entonces llegará la paz a la tierra. Yeah, yeah, yeah. Hola hermano águila, soy el cóndor del sur, vuelo por los Andes bajo un hermoso cielo azul. He estado pensando en cómo te encuentras tú. No te he escrito desde que llegó el hombre con la cruz. He estado ocupado, mi pueblo ha sido conquistado, masacrado, marginado, mucha sangre derramado. Si te hablo de los míos, pues ya no quedamos tantos, pero al fin de cuentas seguimos volando. Y mi pueblo es resultado de ese choque entre dos mundos. Tiene muchas dudas, sufre problemas profundos, pero se las arregla para salir adelante. Tener el pan en casa, el corazón palpitante. Por eso, a pesar de lo ocurrido, a nadie satanizo, porque al fin de cuentas mi pueblo es un pueblo mestizo. Y yo no puedo juzgar al otro por lo que hizo, solo observo desde arriba los hechos y los escribo. Y mientras Taita Inti nos sigue iluminando, mientras las personas continúen despertando, todo estará bien al sur de este continente. Ya quiero volar contigo y ver la unión de la gente. Pero antes el humano tiene que elevar su conciencia, dejar la discriminación al igual que la violencia, descubrir su naturaleza, su raíz verdadera, la grandeza y fortaleza de toda su ascendencia. Hola hermano cóndor, soy el águila del norte. Tanto tiempo sin saber de ti, qué bueno que respondes. No sabía cómo estabas desde mi última carta. La verdad que escribirte pues ya me hacía falta. Mi pueblo igual que el tuyo fue masacrado y conquistado. Los nativos de esta tierra también fueron marginados, al igual que las personas que vinieron desde el África. Fueron esclavizadas, muchas no tuvieron lápida. Vi conflictos entre pueblos, combates entre hermanos. Desde lejanas tierras llegaron más seres humanos, buscando un nuevo hogar, cumplir un sueño americano. Así con gran trabajo esta nación se fue forjando. Y aunque desde un punto de vista mi gente alcanzó el progreso, olvidó lo que más importa, la conexión con el universo. Se ocuparon de lo externo, desarrollaron su intelecto, pero muchos olvidaron el corazón, lo de adentro. Crean máquinas de guerra, armas y proyectiles, grandes pájaros de acero que pueden matar a miles, bombas que son capaces de arrasar pueblos enteros. Hoy las batallas ya no las ganan guerreros. Afortunadamente veo a gente despertando, así mantengo mi esperanza de que al fin ya llegue un cambio, que sople nuevos vientos, que se unan nuestros pueblos. Hermano cóndor, algún día volar contigo espero. Cuentan los abuelos una hermosa profecía, que la unión de los pueblos llegaría un día. Cuando el águila y el cóndor vuelen juntos, entonces llegará la paz para este mundo. Cuentan los abuelos una hermosa profecía, que la unión de los pueblos llegaría un día. Cuando el águila y el cóndor vuelen juntos, entonces llegará la paz para este mundo. Desigualdad, ellos solo te quieren como una puta oveja más. De sus bocas no saldrá jamás palabra. ave rapaz. No queremos eso más, pataras para su as. Con estas líricas les quito el antifaz, porque este flow es mordaz, tenaz, capaz. Es algo serio, no un fucking rasta. Letal, con Montalvo mis plumas mortal. Primas escritas con un veneno animal. Evolución espiritual, física y mental. Así como guerrero ancestral. Letal, con Montalvo mis plumas mortal. Primas escritas con un veneno animal. Evolución espiritual, física y mental. Del universo, fabrico versos, construyo textos, apunte rimas, me he ganado mi respeto. Tengo mi musa que ilumina mi escritura, así es que obtengo esta materia la más pura. Texto letal como aguijón de escorpión, cual veneno para ratas mezclado con metanol. Este es el animal que estaban esperando, el que en silencio se mantenía entrenando. Texto letal como las garras de un león, cual mordida de serpiente o los dientes de un tiburón. Entro en la conclusión y te digo que la acción viene del corazón, fruto de la inspiración y de la meditación. Increíble desahogo tras de la composición, porque este animal se traduce en consagración, que para los haters viene a ser la extrema unción, mientras que para mí es mi vida y mi pasión. La autosuperación es mi mayor motivación. Wow, letal, cual Montalvo mis plumas mortal. Rimas escritas con un veneno animal. Evolución espiritual, física y mental. Eso fue Animal, el disco del Chango. Estamos a 3 minutitos ya de despedirnos y no podía dejar de poner algo que me influenció un montón. Anunciaron su separación, Daft Punk, ya este par de franceses ñaños con el mejor de los sonidos que he escuchado en este mundo, en este planeta. Les voy a dejar con esto. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Pórtense mal, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Aquí estuvo este disfraz. Paz para todos y todas. ¡Chau! Come on.